el hombre que decidió, ¿me entienden? El movimiento decidió el momento de la insurrección. El hombre, ¿no? Es decir, con el cañonazo que dio. Porque la decisión de la Marina era la que iba a dar ya el principio del ataque al Palacio de Invierno. Entonces se abrieron en abanico y los grupos armados, ¿no? Esperando las balas, por cierto, porque ya no lo iban a imaginar. Y después del cañonazo, ya con la adhesión de la Marina. Y el viejo, no, wow, rosado, ¿sabes que lo veía todavía? ¿Quién? ¿Qué viejo? El ruso, que vivía todavía, el sobreviviente. ¿Cuándo? Claro, si estuvimos en el acorazado nosotros. Claro.